Una historia de Aimé, adaptada a radio, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 15. El canto del maestro Villa. Y seguimos las clases con Raimundo, el maestro prestado. Faltando poco para las vacaciones, apareció el maestro nuevo. En casi todo, el maestro nuevo parecía gente, pero cuando hablaba... Es que las palabras le salían cantando y se veía que no tenía forma de sujetarlas. Y entonces, los que no nos sujetábamos la risa éramos nosotros. La cuestión es que no fuimos entendiendo. A lo mejor el maestro nuevo era más gente, y enseguida le perdimos el miedo. Si hasta nos olvidábamos a veces que era el maestro. Con la Ignacia nos acercamos para darle charla. Para los más quedados, eso era gran cosa. Ocupaban a la Ignacia por la palabra y a mí porque era nieta de mi abuela, y por mi propia capacidad. Estábamos anoticiados de a que a poco de llegar se había largado a visitar al vecinaje. El Raimundo mismo nos contó que el maestro había ido a su galpón viejo a tomar mate y después se cocinaron juntos un asado en la económica de la escuela. Y eso que ni siquiera era tiempo de chivito nuevo. Este maestro, al que nombraban Villa, de entrada nomás, nos dejó la cabeza con un alborotaje como hurón gallinero. Nos pidió nomás que al subir la bandera le cantemos a la aurora. ¿Quién no sabía que la aurora Ñanco era sorda y para colmo mudita? ¿No se había dado cuenta de que hasta en las rondas volteaba callada? Tenía la lengua sujetada de un susto que le metió el Anchimayén y justo a ella teníamos que cantarle. Desubicado el maestro nuevo. Parado junto a la bandera y de un reto que también se le volvió cantito, nos ordenó que le principiemos a cantar. En la confundida, la Ignacia, que no era de confundirse, y los otros capacitados fuimos a parlamentar. Maestro Villa, ¿para qué querés que le cantemos a la aurora? Maestro Villa, la aurora, a más de sorda, es muda. Cantarle, aparte de raro, es al pedo. Villa se largó a reír bien fuerte, y todo el coltraje, todavía más confundidos, lo seguimos. Hasta la mismita aurora, siempre más seria que Castrón empacado, tuvo que aflojar. Es que no hay como la risa para acompañar la confusión. Harta en el cielo, un águila guerrera, aura se eleva en vuelo triunfal, azurunara, del color del cielo, azurunara. Una historia de Aimé, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 16. Idas y vueltas. Es sabido que de caminos hay mucho para decir y para andar. Mismo el que entraba al paraje. Ese era también un buen camino. Por algo, hasta en el otoño podía entrar el buen trato. No al pedo, todos los vecinos le poníamos el hombro para la mejoría. Por si fuera poco, hasta le pudimos al siete venas. A pura piedra le hinchamos el lomo al arroyo. Todo para que el buen trato, aunque sea a las hamacadas, pasara el vado sin que el agua le llegara más arriba a las puertas. Era de admirar lo limpito que quedaba de abajo. No le hubiera venido mal a don Juárez una mojadita también. El camino era el orgullo de todos, pero mi orgullo también rumbeaba por el lado de mi huellita, la que me sacaba de la ruca y me dejaba en la escuela. Pero sobre todo era mi huella porque me llevaba hasta el pehuén. Era la huella que me enseñó la abuela María para que caminara mis pensamientos. Está bien que había otras parecidas y hasta algunas más cortas para llegar a la aprendencia, pero como bien solía decir don Egidio Queopán, no siempre la huella más corta es la mejor. La mía tenía, eso sí, esta subida, aquella bajada y rodeaba por el lado del alambre al Cerrito Negro de puro antojada que era. Conocía y me alegraba de todos los rastros. Mirando el suelo me enteraba si don Mario Huayquifil había pasado temprano, si iba apurado o tranquilo, y se le notaba enseguidita si estaba mamado. Era fácil sacarlo por las idas y vueltas, pero a mí me gustaba más adivinarlo por la apoyada de canto de la alpargata en la que no solía faltar una arrastradita muy compadrona. Qué compadrón que quedaba el tranquito de don Mario cuando se mamaba. Calidad para emborracharse. A veces la hablada de la huella me dejaba con ganas, como cuando me enteré que el Piti, el menor de los hijos de don Mario, había pasado para arriba con zapatilla nueva, que seguro se las trajo el tío, porque dejaba un rastro pueblero de zapatilla de colores. Para los comienzos de clase, antes de las apariciones y de la verdeada de los sauces, la huella me armaba hielo para que me despatarrara en el descuido. A veces me mandaba de espaldita al suelo a propósito por el solo gusto de escucharla cómo se cagaba de risa. Por otras épocas le pegaban unas corridas que la dejaban humeando. Eso sí, me sacaba las alpargatas para que no se me gastaran. Parecido al rastro del buen trato, el de mis patas. El asunto es que con un poco de charla y mucho de juego, mi huella me iba arrimando donde cruzan las vidas. Así nombraba ella al otro lado del Cerro Negro, donde también llegaban las huellas de mis compañitos. Por eso, en cada crucero, nos abrazábamos a otra huella con la esperanza de encontrar algún amigo. Eso de mañana, porque a la vuelta de la escuela, cada crucero era un saludo hasta el otro día. En el crucero grande se armaba un desparramo de rastros. La conversa que las huellas se metían entre ellas habían pelado el suelo. Ni pasto ni piedra se arrimaban al entrevero. Así nacía el huellón, que era el orgullo de todos los que vivíamos para el lado de abajo. Al que no todos se le animaban, los más por despistados, porque no conocían otro camino. Y alguno que otro por conocedor y bien aprendido, lo que se dice por casualidad o por conocimiento. Y ahícito nomás estábamos en la escuela. Con el tiempo, mucho le dije y mucho le escuché a mi huella. Y algunas veces de noche, con los pies quietos y los ojos cerrados, la precisé para caminarle preguntas. Una historia de Aimé adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 17. La ronda de los juegos. Uno nunca sabía cuándo el dueño de los juegos nos iba a mandar a meterle al fútbol o a las rondas o al cumé. O a lo que sea. Ni a mí me llegaba esa intendencia. La cosa es que la época futbolera era muy despelotada. Días en que el Américo pasaba a ser el lonco de los compañistos. Porque además de jugar como ninguno, tenía botines a chispas, regalados por su padrino misionero. Buena misión la de su padrino. El Américo siempre pisaba de un lado para armar los equipos y del otro se turnaba cualquier elegido para perder. Porque para peor, el Américo era muy capacitado para calcular la pisada. Por eso, además de elegir antes compañisto, le humillaba la pata al pobre desgraciado que le había tocado quedar abajo suyo. Nunca perdió en la pisada pan queso. Algunos envidiosos decían que hacía trampa. Nada que ver, a mí me parece que sus botines tenían una misión que bajaba del buen Umapu y ese era su poder. La cosa es que el Américo, después de la humillada, siempre quería, como primer compañisto, a la Aurora. Nosotras, por un lado, la celábamos un tanto, pero era justo. Flor de arquera la Aurora. Y encima, no gritaba nunca gracias a su mudez. Pero eso sí, se hacía entender bien cuando se enojaba. A los del otro equipo los trabajaba con su sonrisa, sobre todo cuando le iban a tirar un penal. No le daban nada de miedo y eso desmerecía el espíritu de los pateadores del otro lado. Tanto era así que la pelota le salía revoleada para cualquier pago. ¿Dónde se habría visto arquero divertirse tan agrandadamente? Después, una mañana cualquiera, aparecíamos por la escuela y no estaban todos los compañeros jugando al fútbol como el día antes. De lejos se notaba. En lugar de los gritos y de las correteadas en la cancha, llegaba un canto de ronda. La que más se lucía cantando era la Ignacia. Nos contagiaba a todos enseguida. La pelota retobada, que había sido causa de mucha pelea hasta el día anterior, estaba tirada contra cualquier sauce y se cagaba de soledad. Es que ya las ganas redondeadas se nos habían rondado. Y meta que meta la Santa Teresa, a sal el sol, flor de las flores. Y como cada año la capacitancia se nos aumentaba, quién sabe de dónde aparecían unas rondas novedosas y viajeras, porque ni de casualidad se parecían a las del propio del paraje. También tenía su tiempo la chueca. Siempre se juntaban las ganas de jugar con la época en que las quilas estaban más grandes. Menos mal. Así, encargábamos a los mayores que nos trajeran unas cuantas cañas sacadas con la raíz. Cuanto más grandes, mejor, porque no todas las cañas servían para el palín. Tenían que ser firmes y con la dobladura justa de pegarle la bocha. La abuela se ponía bien contenta cuando me veía con la quila de jugar a la chueca. Ya me había contado que ella había sido buena jugadora y que su padre, el gran loco Pascual Loncón, tenía grandes poderes chuequeros. Como todos queríamos jugar, nos partíamos lo que éramos, en dos lados. Cada lado con un jefe, todos con nuestra quila. Por suerte teníamos dos jefes muy capacitados. Uno era el Juan, el hijo del lonco realizado, que como andaba bien en la chueca al papá, le perdonaba la escasez de aprendencia en las cosas escolares. Por eso solía errarle cuando contaba los tantos, y siempre en ganancia propia. Capacitado el Juan para equivocarse ganadoramente. Parecía Don Juárez, sacando número en su libreta negra con olor a queso. El jefe del otro lado solía ser el Francisco, que no era tan buen jugador, pero por lo menos le salían mejor las cuentas. Las rayas de ganar las armábamos pasando por los arcos de fútbol, así los juegos se amigaban un poco. La Aurora también se lucía, pero más que al arco, jugando al cume. A las tres habladas ya cobrábamos prenda. En el juego de los mudos tenía esta ventaja, porque no había manera de hacerla hablar por más trampa que le hicieran. Al juego le sobraba risa porque había guepines muy buenos. La Eli perdía siempre a la primera, casi antes de empezar, porque era de poco aguantar la lengua. Bien enfiestado el corazón de la Eli. El Juan es tu novio. No, ¿qué va a hacer ese si es más sonso que Matuesto? Y ahí todos gritábamos, ¡cume, cume! ¿Cómo nos provocaba la palabra el guepín? Y entre todos le armábamos prenda a la perdedora. Le dábamos la oportunidad de salvarse si adivinaba quién dijo la prenda. Pero como siempre las decía la Ignacia, nos quedábamos obligados a trampear esa parte. Si no, ¿cuál era la gracia? ¿Qué tanto? Y entonces la Eli tenía que cantar una ronda como hablaba el maestro Villa. ¿Cómo nos cagábamos de la risa? Por mi parte yo no andaba mal en el cume, porque me divertía mucho, pero de callada nomás. ¿De dónde venían los cambios de juego? Para mí que del buen guapú. Así como a la abuela le llegaban los remedios por el peuma, así también le llegaban las rondas a la Ignacia o el fútbol, al Américo. Aunque ellos decían que no se acordaban de cómo le venían. De última, el juego es un remedio contra la tristeza. Una historia de Aimé, adaptada para la radio, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 18, El asado del chancho. Don Herminio era hombre cortés, como decía la Ignacia, corto para hablar y hacerse entender. Principiaba la conversa y ya daba la vuelta y se mandaba a guardar. Cuando había un negocio, era capaz de dejarse cagar con tal de terminar pronto. Por otro lado, había quedado acortado desde que volvió del hospital del pueblo. Fue muy nombrado su accidente. Al Friedan se le ocurrió un día hacer un arreo en camioneta, de apurado que era nomás. En la caja iba don Herminio enlazando los novillos. Y como nunca se vio arreo en camioneta, terminó desparramado entre las patas de un animal. La faja le llegaba hasta el medio del pecho. Nadie sabía de dónde le faltaba. Algunos suponían que era la parte de arriba, pero siempre aparecía el atrevido que decía que era de abajo. Incompleto el hombre. Para más, redondeaba su cortesía con un caminar chueco y joroba haciendo juego. Mucho tiempo estuvo en el hospital tratando de ser de nuevo el mismo, por eso no cambió en su cortés de palabra, porque ni se le acercó al Friedan para que le arregle la cuenta. Era un vecino querido por todos, no se podía decir que era atento, pero menos que fuera un deslenguado. Le estaba yendo bastante mal en la vida, armaban una familia escaseada en sustento y grande en rejunte. Por eso el maestro Villa siempre le reservaba a su hijo Cheli, el más chico de mis compañistos, lo que quedaba de la cacerola. y nadie rezongaba cuando don Julio el portero le pasaba alguna que otra caja de leche en polvo con conera. La cosa es que don Herminio tuvo que echar mano a una oveja de Elfrida. Justo es decir que la oveja estaba en la aguada, que fuera de su abuelo, hasta que la corrida del alambre de la estancia. Para variar, le cambió el dueño. Dentro de todo, tenía su derecho el hombre. Capaz que la estancia no se hubiera noticiado, de no ser que el Cheli anunció con buen corazón que esa semana no iba a ocupar lo que quedaba de la cacerola, porque para eso su padre había carneado. O capaz se enteraron por otro lado. La cuestión es que el Friedan mandó milico. El Cortés volvió a tener mala suerte, porque esta vez no apareció don Cejas, el milico gordo que no solía comprender. Nunca pasaron sus multas de un lanar y hasta a veces se conformó con la visitada y algunos mates y tortas fritas. Aquella vez llegó un milico nuevo, que hacía honor a su nombre, el Chancho Rivero. De entrada nomás, por la semblanteada, todos apreciamos que con un lanar no teníamos ni con qué empezar. Pero no al pedo don Herminio era respetado. El vecinaje no estaba dispuesto a entregarlo así nomás. Antes era otra cosa, porque todo se arreglaba en junta, cuando los veteranos daban consejo al lonco y a los paisanos. La cagada era cuando había problema con los de los otros parajes. Entonces la cosa se solía resolver con un malón. Hasta que llegó el gran malón Winca que cambió todo. En las diferencias entraron a meter los milicos y hasta a veces se llegaba a un señor bastante importante, don juez Paz, como lo nombraban, que de paz no tenía nada. Ese sí que manejaba multas caras, sobre todo cuando perdía los votos del paraje. Lo primero que hizo el milico fue secuestrar el cuero del lanar. A los gritos comentó que era el cuerpo del delito. Nada que ver, solamente era el cuero. Menos mal que don Herminio y sus chicos con alguno que otro vecino ya se lo habían puchereado. Medio raro esto de meter preso al cuero, porque si total ya no podía irse para ningún lado. El Chancho Rivero, que para entonces le había acollarado las manos con unas argollas de cadena al pobre don Herminio, puso cara de escuchador. Como correspondía a un lonco, don Realizado se acercó a parlamentar con su mejor cara de inocente. Usted sabe, don Chancho, que la vida está dura para los pobres. Si hasta el patrón de la estancia está llorando por un lanarcito cualquiera. Para peor, en el paraje no nos sobra ningún vecino como para guardarlo preso. Y a usted nosotros le vamos a quedar agradecidos por la comprensión. Hablaba tan lindo don Realizado, yo ya estaba llorando de solo escucharlo. Y no era la única, si hasta la Aurora, que era sorda, de solo mirarlo se le aflojaban los mocos. Y el mismo don Herminio, de pura emoción, parecía menos cortés por lo agrandado. En cuantito el Chancho Rivero entró a ablandarse, don Realizado lo remató con un convite. Y seríamos muy honrosos de recibirlo a usted, con todita su gente, a comerse un asadito con cuero este domingo, aunque llueva o el pillán nos mande trueno. Sin decir asado va o costilla bien, el milico le sacó las argollas a don Herminio. Montó su tostado flaco que pareció desarmarse y antes de agarrar la huella dedicó al vecinaje un saludo con las dos manos en alto. Bien político resultó el hombre. Esta vez la consulta a la abuela la hicieron don Herminio junto con don Realizado. Es que hacía falta un apalabrado para que se entienda a un silencioso. Nadie se asustó con el consejo de la abuela. Para eso está Aimé. Mi visita a nuestro pehuén no dejó para la duda. El domingo, que por suerte acompañó el tiempo y el pillán, no faltó nadie a la reunión. En el medio, un hermoso novillito con cuero se hacía sin apuro y vino y pan en su justa medida. Música sobraba, algunos le hacían a la taba desde temprano y todos muy contentos. Entre los más felices estaba el Chancho, que se llegó con su gente. Justo, es decir, que eran unos cuantos, pero también todos muy alentados, y más cuando le metían al diente. Encima tuvieron la delicadeza de traer una bolsa de caramelos para el coltraje, así que la alegría estaba completa. Don Herminio celebraba con doña Mercaida, su patrona, a cada ratito con unos tragos. Es que necesitaban reponerse porque la noche atrás estuvo muy ocupado. Como culpable de la fiesta, le dije que consiguiera, de la manera que ya sabía, un novillito para homenajear la gente del milico nuevo. Y esta vez, del Freedom, ni noticia. Una historia de Aimé, adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 19. Correteadas en la escuela. De un principio malicié que los cambios del maestro Villa tenían que ver con el cartel que consiguió en el pueblo y pegó en la puerta de la cocina. En realidad, la pobre puerta de la cocina servía para pegadero de carteles porque, como no tenía ni manija, siempre estaba abierta. Con la del baño eran lejos las puertas más carteleras de la escuela. Esto nos convenía bastante ya que olíamos el pan recién horneado y todo el mundo sabe que no hay como el pan recién horneadito para contentar la panza. A la puerta también le venía bien porque los carteles tapaban bastante decentemente el vidrio que le faltaba. Justo es reconocer que los carteles eran muy útiles porque solían tener a veces hermosos colores. Este que trajo el maestro Villa del pueblo además tenía un montón de dibujitos. Los que más me gustaron eran unas cuantas argollitas de todos colores en la parte de arriba, aunque los monitos corriendo y las mujeres saltando también se veían bonitos. El maestro Villa se había vestido como estos monitos, con un pantalón apretado con rayas y campera parecida haciendo juego. Se colgó del cuello un pito y un relojito con montón de manijas, los dos brillantes como el pectoral de la abuela. Aparte, lucía zapatillas bien puebleras para llamar la atención. Ya lo quisiera ver a Villa peludeando con esas zapatillas por el piedrero de la travesía. Semejante papelón harían las zapatillas con colorinches. Siempre fue lindo que el maestro Villa jugara al fútbol con nosotros en los recreos y también, a veces, en horas de clase, entre todos las volvíamos recreo, de acuerdo con las ganas de los coltros y las de él, que solían ser las más fuertes. Armábamos unos partidos o un montón de goles y las nenas nos mezclábamos de lo lindo. Cuando de uno de los lados se hacía diferencia, todos sabíamos que había que conseguir que el otro emparejara. Así el partido duraba más y nos quedábamos contentos. Y si por ahí le errábamos a la cuenta, nos hacíamos los sonsos para que quede todo parejo. Así le partideábamos un rato más. Acá también la Ignacia daba que hablar por los goles que hacía y por las patadas que pegaba a los chicos que se le hacían los fuertes para no pasar vergüenza. La verdad es que les dejaba unos buenos moretones a los pobres compañistos. Se aprovechaba de su mujeres la Ignacia. Pero desde que trajo el cartel, el maestro Villa se puso medio insoportable. Cambió las ganas de jugar por las ganas de ganar y el fútbol por unos concursos raros y bastante aburridos. Para eso se llegó con unas cuantas cosas del pueblo. El reloj, que ya dije, una pelota de fierro bien pesada, muy grande para voleadora, muy dura para fútbol. El Américo, el primer día, la probó de una patada de las que él solía dar. No hay que olvidar que el Américo era uno de los coltros que pateaba más fuerte. Encima, para peor, manejaba la misma alpargata desde el verano pasado. Así que le quedó el dedo gordo como la barriga del Chancho Rivero, y más morado que lechuga de la huerta de Doña Visitación. Tan al pedo sería esa pelota dura que el único juego que se le ocurrió al maestro era ver quién la tiraba más lejos, más aburrido que esquilador en invierno. Otra ocurrencia cartelera del maestro Villa fue ponernos en fila y hacernos arrodillar como si fuera carrero de canutos ensayando alabanza. Y ahí nos pegaba un pitazo que nos dejaba medio sordos. Y salíamos disparados, quería que nos empantemos como caballos resabiados por la tormenta. Y ni siquiera podíamos ponernos a conversar porque se encabrestaba. La primera vez, la verdad, yo estaba curiosa y medio entusiasmada por la novedad. Nos juntó atrás de una soga y nos soltó con una pitada a todos juntos. Empezó divertido el juego, todos los compañistas nos reíamos. Después se puso jodido porque entró a hacer una clasificancia que no nos gustó nada. A mí, a la Ignacia, al Eusebio, nos sacó en una parte y todo porque llegamos un poquito adelantados a los otros. Yo me quedé medio asustada porque seguro que nos habíamos mandado una cagada. Eso de andar dejando a los compañistas atrás, la verdad que es jodido, por más que uno se entusiasme un poco al principio. Pero el maestro Villa se nota que andaba más loco que la burra de Serafín porque nos felicitó y nos dio unos besos. Y a los demás los mandó a jugar al fútbol, que es lo que todos queríamos. Y se quedó con los tres metas a hacernos disparar y mientras miraba en su reloj quién sabe qué cosa. Enseguidita nomás, yo que por un lado estaba aburrida de las disparadas relojeras y por otro quería jugar al fútbol, entré a mermarle el envión. También lo hice por la Ignacia, pobre Ignacia, que siempre la obligaban a ganar en todo. jodido ser el que tiene que andar primereando siempre, porque, de última, el que primerea se queda solo. Y así siguieron los saltos para arriba y a lo largo. Parecíamos propiamente más caballos que chicos. ¿No nos estarían enseñando para bichos? El papá del Américo, que vivía cerca de la escuela y veía las correteadas desde hacía varios días, le puso queja al maestro y pidió que llamara junta de padres. Pero Villa lo invitó a tomar unos mates y antes de entrar a la cocina le mostró el cartel y le habló en difícil, que es una buena manera de hacer que el otro no encuentre la palabra. Impresionado y hasta medio conforme quedó el papá del Américo. Facilidad de palabra del maestro Villa que nadie discutía. El mismo día que la mudita Aurora enganchó el cartel con la olla del guiso y lo dejó todo roto y enguisado, al maestro se le vino abajo una tira de su pantaloncito. Ahí, por suerte, le entró a mermar el entusiasmo. Al poco, pudimos volver a nuestras rondas y a nuestro fútbol, a un montón de goles que son la mejor razón para pasarlo divertido. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra.